Y nos vamos hasta la biblioteca José Hierro, donde está al otro lado del teléfono Mercedes Justo. Buenos días. Hola, buenos días. Mercedes Justo, que seguro que nos trae un montón de propuestas. Pues sí, mira, traigo alguna, un montón no, pero alguna sí. Venga. Y de todas maneras, ya sabes, Marina, que cualquiera puede venir a la biblioteca y hurgar entre nuestras estanterías y llevarse lo que quiera. Pues sí, porque puede ser que vayan a buscar algo de lo que tú has propuesto y cuando estén allí que digan, ah, pues mira, no sabía que había este libro, me lo voy a llevar. Exactamente. O sea, exactamente. Lo interesante es que vayan a la biblioteca. Eso, es que seguro que si no se llevan una cosa, se llevarán otra. Segurísimo. Bueno, ¿qué nos propones para esta semana? Pues mira, yo te propongo un libro de ensaladas. Qué bueno. ¿Qué te parece? A mí estupendo. Seguro que a nuestro amigo Raúl Gutiérrez le gustaría, porque eso de las cocinillas le gusta que se lo cuentes, por lo menos. Luego él no cocina mucho, pero que se lo cuentes, sí. Bueno, pero esas ensaladas que te traigo yo son facilísimas de hacer. Mira, tengo aquí delante una receta de melón con vinagreta. Ajá. Que mezcla melón, pepino y tomate. Y luego todo eso le preparas una vinagreta con menta, con comino, con vinagre balsámico y aceite y sal, se lo echas por encima y bueno. Tiene que ser fresquísima esa ensalada. Que para estos días de verano yo creo que viene muy bien, ¿no? Uh-huh. Estupendo. Bueno, pues sí. Ese es el libro que te traigo de la biblioteca y que pueden encontrar muchísimos más en la sección de cocina. Por ejemplo, tenemos sobre este tema, claro, sobre cocina, ensaladas, helados, refrescos, en fin, un montón de cosas de cara al verano. Se me está haciendo la boca agua, Mercedes. Y más a estas horas, ¿a qué te imaginas? Pues sí. Es que he elegido yo adrede, ¿eh? Lo has hecho aposta. Aposta. Bueno, pues en la sección de cocina se pueden llevar muchísimas cosas. Y si no, como hemos comentado al principio, pues se pasean por las estanterías y se llevan cualquier otro libro. Uh-huh. Mira, en cuanto a libros de ficción, si te parece, te voy a recomendar los libros de Santiago Posteguillo, porque no sé si sabrás que este autor viene a Talavera este viernes para los clubes de lectura de la biblioteca. Ah, qué bien. Lo traemos aquí en exclusiva para nuestros clubes de lectura. Uh-huh. Y bueno, yo creo que aunque no la gente de Talavera que no participe en nuestros clubes de lectura no pueda verlo, sí que puede empezar a leer sus libros. Claro. Por ejemplo, él empezó con Africanus, El hijo del cónsul, fue su primera novela, y después siguió con Las legiones malditas y La traición de Roma, que es una trilogía, ¿no? Entonces, estos tres se los pueden llevar en la biblioteca y los más recientes también. Últimamente estáis haciendo muchas visitas de autor. El viernes pasado estuvo también Adam Jiménez, ¿es? Sí. Presentando su primer libro, ¿no? Esa novela también que se llamaba, a ver si me acuerdo, era... te pido ayuda, algo así, o ayúdame, sí, o sí, algo parecido. Ay, espérate. Te pido ayuda. ¿No? Te pido ayuda. Sí, te pido ayuda. Te pido ayuda, efectivamente. O sea que sí que estáis aficionándoos a esas visitas de autor, sí, eso está pues muy mira, bien. Es verdad que este viernes tenemos a Santiago Posteguillo, que es bueno, es una figura a nivel internacional, ¿eh? La verdad es que sus libros están traducidos a muchos idiomas y tiene muchísimo éxito en plan de novela histórica. Qué bien, eso en cuanto a lectura, pero seguro que nos tienes por ahí alguna musiquita y alguna película preparada, porque yo sé que tú eres una gran aficionada a las películas. Pues mira, sí, ahí has dado en el clavo. Te traigo varias películas, no solo una. Ajá. Y bueno, te voy a recomendar especialmente una que a mí me ha muchísimo, la he visto recientemente, que la tenemos aquí en la biblioteca, y se llama El Clan. El Clan. El Clan, es una película argentina... Uh-huh. Dirigida por Pablo Trapero, y bueno, está basada en hechos reales, y la verdad es que es una familia muy peculiar esta del clan. Ya. Yeah. Es que si te digo un poco de qué va, te fastidio la sorpresa. Vaya. Está muy bien interpretada, muy bien dirigida, y es sorprendente, te tiene enganchada desde el primer momento a la pantalla de la televisión para que la estés viendo, y bueno, va un poco como de... es un... ¿El género es drama, género comedia? Es un poco, pues... ¿Tragicomedia? De crimen, de secuestros, cosas así. Uh-huh. Y sobre todo eso que dices, pero es que esto fue verdad, es un thriller así... Ajá. Y claro, al saber que es una historia de verdad verdadera... Ya, pues, como que impresiona más, ¿no? Claro. Sí. Sí, uh-huh. Sí. Transcurre en Argentina a principios de los años 80 Y bueno, pues solamente de decir a las personas que nos están escuchando que se la lleven. Además recibió el premio a la mejor película hispanoamericana en los Goya de este año, el León de Plata al mejor director en el Festival de Venecia, el premio del público en el Festival de La Habana. En fin, que yo creo que... Pues ya ha recogido varios galardones, sí, como para que merezca la pena verla. Que viene avalada por, efectivamente, tú lo has dicho, por varios premios. Qué bien. Y luego tengo otras películas que también, aunque no hablemos de ellas más detenidamente, pero se las pueden llevar de la Biblioteca José Hierro. Mira, El Becario. Uh-huh. El Becario, que es muy divertida, con Anne Hathaway y... Ay, esa la he visto yo, es buenísima. ¿A qué es divertida? Es muy buena, es muy buena. ¿Sabes? Además está muy bien, ¿eh? Sobre todo para esos jóvenes que están empezando a montar sus negocios, para tener claro cuatro cosas puntuales, cuatro valores que nunca deben perder de vista. Bueno, a mí me encantó. Eso es, Anne Hathaway, Robert De Niro y René Russo, que ya está un poco mayorcita, pero lo hacen. Y que como tres. Siempre Robert De Niro trabaja, bueno, espectacular. Sí, muy bien. A mí me gustó muchísimo, la verdad es que sí. Y te traigo luego otra película más también, que es la de Truman. Truman, ¿cuál de Ricardo Darín y Javier Cámara. Ah, vale. Estaba pensando en el actor Truman. Claro, esa es otra película. Esta está interpretada por Ricardo Darín, como te digo, Javier Cámara. Ajá. Es una película española de Sesgay y se llevó el premio a la mejor película en los Goya. Y al mejor director y al mejor actor, o sea que también tiene un buen elenco de premios, como dices tú. Uh-huh. Es una película, es un drama, bueno, una cosa, una mezcla entre drama y comedia. Y es muy emotiva, la verdad, y también muy agradable de ver. Pues eso está muy bien, porque así nuestros oyentes ven que en la biblioteca, no solo para aquellos que sean perezosos, es que a mí eso de leer no me gusta mucho. Bueno, pues que pueden también tener una parte en la que pueden... coger películas, ¿verdad? O sea, hay préstamo de películas y de música también. Y de música. ¿Qué te parece si te traigo el último disco de David Bowie? Bueno, bien. Que se llama Black Star y, bueno, pues que salió 2 días antes de que se muriera. Vaya. Entonces, bueno, yo creo que, de todas maneras, escuchar a David Bowie, pues siempre es un... Es un lujo. Premio, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Así que nos podemos quedar con este disco de David Bowie, Black Star. Bueno, pues con ese nos quedamos. Me hubiera gustado tenerlo, bueno, estaba mirando a ver si lo tenía por aquí, pero va a ser que no le tengo y que no. Cuéntame, ¿qué buscas? ¿No tienes...? El de David Bowie, bueno, pues ponnos otra cosa que he estado escuchando, bueno, que tienes una selección estupenda. Aretha Franklin, seguro que te gusta. ¿A que seguro sí? Que a mí me encanta y a David Bowie también le encantaría. Sí, seguro, porque además es que anima muchísimo, así que con esa nos quedamos con esa que se llama Think, ¿qué te parece? Muy bien. Tendremos una sorpresa posiblemente el martes que viene para nuestros oyentes, pero no la vamos a desvelar, que se queden ahí rumiando, ¿qué será? Con la intriga. Pero será algo muy entretenido, con todas las chicas de la biblioteca que me encantan y con esas propuestas que nos traen cada martes. Muy bien. Muchas gracias, Mercedes, como siempre, un beso enorme. A ti, Marina, adiós. Hasta pronto, te despido con Aretha Franklin. Just stop.